Ya saben que cada lunes, de manera periódica, cada 15 días, nosotros nos quedamos con la consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio en el que abordamos diferentes temáticas de interés dentro de este marco, pero también ajustándonos a la realidad del momento en el que nos encontramos. Y nos encontramos en un momento en el que, bueno, pues está ya llegando a su fin el tercer trimestre, llegarán las evaluaciones finales y con las evaluaciones finales, pues llegará el fin de curso. Todo esto hay que empezar ya a planificarlo. Bueno, esto ya debería estar planificado en realidad, pero cómo se afrontan, ¿no?, en todas estas etapas y etapas tan difíciles como puede ser la selectividad. Vamos a hablar de todo ello hoy en la consulta de psicología infantil y juvenil con Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos esa evaluación final, fin de trimestre, fin también de curso, de ahí la importancia, pero los que más complicado quizás los tiene, pues son los alumnos de segundo de bachillerato que tienen que afrontar también ahora en junio la prueba de selectividad. Y yo quiero incluso aportar un poquito más, ¿no?, porque también este año tenemos oposiciones para los docentes. Vaya. Y hay muchísimas personas, yo no sé si tú conoces a alguien, yo conozco algunas en mi entorno, que están estudiando además de manera bestial, ¿no?, preparándose las oposiciones. Y bueno, pues un recuerdo para todos ellos también, por cierto, ¿no? Oye, pues muy bueno, Rocío, muy bueno, muy buen apunte, porque lleva razón. Esta vez, planteándome el tema del programa, que como tú dices, siempre me gusta que esté un poquito contextualizado al momento, pues dije, oye, mis chicos de bachillerato, que es que además les dedicamos muy poco tiempo porque siempre pensamos en los más pequeños y nos olvidamos de ellos, que los más pequeños se están creando, pero esta gente también están ahí haciendo un parto complicado de hombre o mujer, que es bastante difícil. Y ahora que lo dice a colación de las oposiciones de los profesores de educación, pues también, oye, les puede venir muy bien por si nos está escuchando la pareja, el hermano, la hermana, el padre, la madre, pues también porque hay una parte importante ahora que lo está pasando, bueno, no sé si la palabra es mal, pero haciendo, yo tengo amigas, compañeras mías que están intentando ya sacarse por fin su plaza de orientación tan merecida, y es verdad que luego desde fuera pues vemos qué bien viven, o hay que ver qué suerte tienen, pero cuando lo ves más de cerca te das cuenta que es algo muy merecido y muy currado. Sí, la verdad es que sí, hay que trabajar muchísimo para llegar ahí donde se encuentra, ¿no? Vamos con precisamente esa perspectiva, ¿no? Porque realmente centrándonos en el ámbito de selectividad, sobre todo, ¿no?, para los papás, que va dedicado sobre todo a este espacio, pero aquellas personas, los jóvenes, ¿no?, que han llegado ya hasta segundo de bachillerato y que van a realizar la prueba de selectividad, está claro que tienen un compromiso para seguir estudiando y para seguir ampliando su formación en el grado más elevado, ¿no?, dentro del plano académico, y eso es importante, porque no estamos hablando de jóvenes que a lo mejor pues tienen cierta desgana, que hay que impulsarlos para que estudien, que hay que estar encima de ellos. Teóricamente, ¿no?, estos jóvenes pues tienen ese interés, ¿no?, si han llegado a este punto en el que se encuentran, porque aquí presentarse a selectividad es para ir a la universidad, si no, no te presentas. Efectivamente, Rocío, es verdad, tú lo has dicho muy bien, es el nivel más alto académicamente. Nadie es más que nadie por tener un título académico mayor o el que lo tenga menor, ¿no? Evidentemente no, pero oye, hay que valorarlo y hay que ser consciente de que es una parte de la juventud que está haciendo un esfuerzo y que tiene un interés, y eso hay que valorarlo. No es que el resto no valga la pena, pero sí que tenemos que ser conscientes. Además, Rocío, es que son nuestro futuro, es que los que han inventado la vacuna del COVID también se tuvieron que preparar selectividad. Entonces, es muy importante esa parte de la población que está ahora haciendo un esfuerzo muy grande para seguir formándose, y que oye, que si te metes en internet a buscar consejos para selectividad o para EBAU, como la queramos llamar, porque ahora se llama evaluación de acceso a la universidad o evaluación de bachillerato de acceso a la universidad, como lo queramos llamar, antiguamente selectividad. Si tú entras en internet y buscas, hay un montón de consejos para selectividad, pero no hay consejos, hay muy pocos consejos para los padres, para los que están ahí al ladito, padres, madres, hermanos, familia en general. A veces pues el joven puede vivir con una abuela o puede vivir con una tita, da igual, la persona que esté al lado. Entonces es importante que sepamos estar, acompañar, apoyar, pero cuando digo acompañar, apoyar, siempre quiero que lo visualicemos al lado, no por delante. O sea, tenemos que estar siempre o un poquito por detrás. No es algo nuestro, es algo suyo, pero es cierto que, bueno, tú me lo has dicho fuera de antena, yo creo que yo recuerdo la peor etapa de mí, uno de los peores momentos de mi vida, donde tuve más dudas de mi capacidad, de lo que yo valía, de dónde iba a llegar, de veía mi vida hecha un desastre, un fracaso, por una nota, por una nota. Entonces, de verdad que a nivel personal se pasa fatal. Imagino que la mayoría de la gente que lo recuerde es así. Entonces, pues es importante hacer un buen acompañamiento. Claro, sobre todo porque esa nota, evidentemente una nota no te va a definir como persona, ¿no? Ni lo que tú puedas llegar a conseguir, pero sí que es verdad que te va marcando el camino y es complicado. Eso sí es real. En el programa hoy lo vamos a abordar, ¿no? La parte que aportar calma, pero por supuesto esto es algo muy importante. Como tú bien dices, no vas a ser mejor persona, ni te va, bueno, sí te cambia la vida, sí te puede cambiar la vida. Entonces, es cierto que es algo muy importante, que tenemos que intentar en este momento mantener la calma precisamente por eso, porque es muy importante. Claro. ¿Cómo la afronta el entorno de una persona que se está preparando, bueno, pues para presentarse una prueba de estas características, en el caso de la selectividad? Por cierto, no lo hemos dicho, pero la convocatoria sería en junio, 15, 16 y 17 de junio, cuando serían los exámenes, las pruebas. Y cómo queda ya poquito, ¿no? En realidad, poco menos de un mes. ¿Cómo ese entorno pues puede contribuir ayudar, ¿no?, en este caso, a la persona que se va a presentar a esas pruebas? Pues mira, Rocío, voy a dar unas recomendaciones, pero como idea general lo más importante es que aportemos calma, mucha calma y perspectiva. O sea, perspectiva es que ahora mismo ellos están a un mes, este momento es culmen, están a un mes de esa prueba y se ven un poco como en una cuerda entre el éxito y el fracaso. Entonces, ahí como padres o como personas que apoyemos, sí tenemos que dar esa parte de calma, de tranquilo, no es no pasa nada, hay que ser feliz, no, calma y dar perspectiva, o sea, que no lo vean todo como el todo el nada, sino que es importante que metamos aire a esa presión, a esa opresiva ecuación, ¿no?, y que ayudemos a aliviar ansiedad. Para eso traigo unas recomendaciones, ¿no? Siempre, Rocío, lo iré haciendo hincapié, ¿no? Todo en el equilibrio, porque si nos excedemos, al final cogemos nosotros la responsabilidad y parece que los que vamos a hacer selectividad somos los padres. Siempre es muy importante, porque además esto es un punto crucial de madurez para ellos. Es un punto muy importante donde luego se van a someter a lo largo de su vida a otras muchísimas responsabilidades. Entonces, tenemos que ser conscientes, aceptar que esto es de ellos y que son ellos los que tienen que llevar la batuta, pero que sí que como padre, bueno, pues en esta prueba de alta tensión, que por supuesto, lo primero, que todo esto estamos hablando, Rocío, del esfuerzo que vamos a hacer las padres, de todas las recomendaciones, cuando los alumnos se están preparando. Si no se están preparando, no. O sea, tiene que haber una preparación. Yo doy por hecho que cuando un alumno está en segundo de bachillerato es porque ya está preparándose, se lo está tomando en serio, ¿no? Y bueno, en ese momento pues empiezan a hacerse muchas preguntas sobre su futuro. Y bueno, ahí es importante, ¿no? Mira, yo pienso, la primera recomendación más importante, Rocío, es que nosotros contengamos nuestra preocupación. Como padres y madres, y creo, bueno, no tiene por qué, te iba a decir, los que la hemos hecho, quizás como sabemos a dónde van, nos genera más presión. Pero los que no la han hecho, pues también después genera más presión por lo desconocido. O sea, que ninguna situación es peor o mejor, ¿no? Pero evidentemente imagino que muchos padres de los que me estáis escuchando, que vuestros hijos van a ir a selectividad en un mes, pues estáis preocupados. Además, si no estáis preocupados es que no os habéis enterado de nada, pero es normal que estéis preocupados. Pero es muy importante contenerla, que a ellos no les llegue. No es decir, no pasa nada, pero que no les llegue esa excesiva preocupación, porque si no, fuera de ser un alivio, lo que somos una carga. Entonces hay que acompañar, hay que estar presente, pero sin agobiar. Hay que estar, por ejemplo, pendiente de los exámenes, de las rutinas de estudio, pero que no note nuestra preocupación. Oye, pues esta semana, ¿cuántos exámenes tienes? ¿Cómo te has organizado la semana? Pero están en segundo de bachillerato, no podemos estar. ¿Y cuatro días deja más que para el examen de filosofía? Eso no puede ser, porque mira, no te da tiempo, a ver, sácala. No, eso no nos pertenece. Se van a ir a estudiar, ¿eh? cuando se vayan a estudiar no nos podemos ir con ellos. Claro. Si alguno se la plantea, no puede o no debe. Entonces, está claro que tenemos que contener la preocupación, pero estar pendiente, estar sin parecerlo. Y una cosa muy importante, una recomendación muy importante para mí, que lo veo muy a menudo, es que nuestros hijos vean que estamos informados. ¿A qué me refiero? No hay nada que desaliente más que tú estés en uno de los momentos más cruciales de tu vida, o algo que es muy importante para ti, y que en tu casa no sepan ni de qué va, ¿vale? Y a veces puedes decir, bueno, pero como decía, la prueba se la va a preparar él o ella, efectivamente. Nosotros no nos tenemos que preparar la prueba, pero sí tenemos que estar un poco al día. Y a veces caemos un poco en, en el rechazo a lo nuevo, ¿no? Es que eso yo estoy súper perdida, eso yo hace mucho tiempo que ya no lo controlo. No, pues tenemos que volver a controlarlo. El simple hecho, Rocío, que yo lo he visto más de una vez, que el padre a la hora de decir EBAU, el PAU ese o como se llame, ya el propio hijo, ya que lo he escuchado un montón de veces, pues es como, claro, ¿cómo me voy a apoyar? O sea, a veces, y más a esa edad, nos pasa que los hijos empiezan a no darnos validez. No confían en nosotros, se apoya, es que bueno, tú no tienes ni idea. Pero muchas veces eso nosotros no lo hemos currado, porque nuestra actitud de parecer que estamos años luz del mundo no nos ayuda. Que yo eso no tengo ni idea. Es que yo las tecnologías no las domino. Bueno, pues tenemos que superar ese complejo de inferioridad, superar el rechazo a lo nuevo, informarnos bien, porque simplemente es cuestión de interés y de tiempo. Todo el mundo. Es que hay gente que, no, es que yo como no estudié, a mí eso se me va de las manos. No, no se te tiene que ir de las manos. Y ojo, no estoy hablando de contenido, pero estoy hablando de información, de saber, pues, en qué consiste la... Que tiene, que por ejemplo, pues que la prueba tiene un coste, que hay que abonarlo, saber que hay unos plazos de tiempo. Todo esto, evidentemente, como tú dices, lo tiene que controlar el alumno, ¿no? Que es el que realiza la prueba, pero sí que es verdad que si queremos respaldar y apoyar, pues también tenemos que estar un poco al tanto, ¿no? De todas estas cosas que son es el centro de la vida ahora mismo de nuestros hijos, ¿no? De ello, así es. Y luego, Rocío, hombre, sin obsesionarnos, porque todo lo digo, ¿no? Esto como la virtud, el punto medio. No podemos estar en todas las comidas. ¿Y cómo lleva? ¿Y tú qué te vas a sacar? Y no sé qué, pero sí, a lo mejor, pues, oye, si no lo sabemos, o bien buscar en internet o preguntarle al orientador, que está muy puesto en ese tema, o preguntarle a ellos. Entonces, ¿cuántas partes tiene? ¿Y el primer día con qué examen empieza? Ese tipo de preguntas que no tienen por qué generar agobio. ¿Cómo pondera? ¿Qué nota de corte? Tenemos que estar al tanto de qué quieren estudiar, sabe qué nota se pidió el año pasado, si tiene claro lo que quiere, si se ve capaz, y ahí vuelvo a lo mismo, Rocío, es muy importante que a veces delante de ellos pues hacemos, es que este no sabe ni lo que quiere, un día me dice otra cosa, otro día me dice otra, esos comentarios ahora no se pueden hacer. También decir, oye, y te vas aclarando un poco, pues hay muchos chavales, ¿no?, que se agobian mucho porque no tienen claro lo que quieren hacer. Yo siempre le digo, oye, las cosas no son ni buenas ni malas por sí solas, eso tiene unas ventajas, que como no lo tienes claro, pues en función de la nota y de la situación, pues vas a tener más flexibilidad a la hora de elegir, a la hora de tu elección. Si lo tienes claro, hay más presión porque hay una nota y esto es lo que hay. Entonces, yo siempre intento darle... Es muy importante que como padres estemos al tanto de todo eso. Vuelvo a lo mismo, Rocío. Ellos tienen que saber cuándo hay que abonar, ellos tienen que saber, porque no podemos hacernos nosotros cargo de decirle, oye, que el lunes te toca, que tienes que pagar, que se acaba el plazo. No, no podemos hacer eso, no podemos ser sus secretarios, pero... Sí, estar ahí como compañero. Es muy importante que ellos nos vean al tanto y que estemos informados. Y oye, Rocío, también, porque muchas veces, afortunadamente, son los casos, son excepciones, ¿eh? Al menos lo que a mí me llega son excepciones. Pero hay chicos o chicas, Rocío, que en algún momento pues se sienten perdidos, académicamente van dando la talla, no la dan al 100%, y bueno, se quieren ir a estudiar, pero no se encuentran... no se encuentran motivados, o tienen un problema emocional de pareja, o están muy enganchados a otros intereses, como puede ser las redes sociales, el ordenador, y entonces los padres, como están muy desconectados, no se están dando cuenta de que su hijo o su hija está bastante perdido, porque como desde lejos va normalizado, va aprobando, se va a ir a estudiar, y a lo mejor luego ocurre que al final del primer año de carrera pues vienen los padres mal, destrozados, que bueno, que el hijo ha decidido abandonar, que ha decidido que no quiere estudiar, y eso posiblemente, no digo por supuesto que sea culpa de los padres, pero es porque no ha habido un buen abordaje el año previo a irse. Entonces pues deciden abandonar, que bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Eso da para otro programa. Bueno, sí, dime, y continúa. Eso, siguiendo, mira, otro es el optimismo y la confianza. Tenemos que mostrar optimismo y confianza. Aunque nosotros no nos sintamos, lo tenemos que irradiar. Sabemos que se juega mucho, pero no podemos situarlo en un abismo de que su valor está en una nota, porque ahí es donde se ponen los chicos, ¿eh? Y las chicas, soy una nota. Durante selectividad se convierte en una nota de más. Los tíos pasan vergüenza, no quieren que digan la nota, no quieren que se sepa, lo viven como algo, totalmente intrínseco a ellos. Y no se trata de quitarles importancia a la prueba, pero sí tenemos que estar continuamente mandando mensajes de optimismo realista. Optimismo realista, pues eso, poco a poco, ya verás cómo vas a poder, que tengan nervios. Tenemos que normalizar. Cuando estén mal, ha habido en esta semana padres que me han llamado, mira, es que está muy mal, es que en el momento que hablas con el chaval y dices, es que es normal que estés así, es sano que estés así, es normal que estés así porque estás ante algo que es importante. Y el miedo también es una muestra de que estás ilusionado y de que te importa mucho lo que te juega. Entonces es normal, no te preocupes, ese nerviosismo también te está dando un sistema de alerta para que estudies más. Y ya, hombre, sí hay que valorar si ya está uno extremo de ansiedad, eso sí hay que evitarlo. Y como padres tenemos que estar, Rocío, vigilantes de lo que no es normal, de que nos dejemos de tonterías, de tomar pastillas para memoria, que dejemos que no duerman, que se alimenten de café, esas son tonterías. Hay que estar, hay que ser, no sé, coherente y hay que trabajar y tener, pues, tener una rutina considerada, tener un buen hábito de estudio, y como padres tenemos que estar controlando esto en el momento que estamos viendo que nuestro hijo a lo mejor se le pasa el día, no, yo es que de día no me inspiro, y luego se pone a estudiar a las 12 de la noche y se está hasta las 7 de la mañana, pues ahí sí tenemos que tomar carta en el asunto, porque hay una alteración del sueño que sí ya puede afectar a nivel físico y a nivel emocional. Pero es muy importante eso, que siempre estemos mandando pues mensajes de optimismo. Es muy importante, Rocío, con esto no quiero crear presión, pero la escucha activa. Y os voy a dar un consejo que creo que es muy fácil, de verdad. Hay padres que me preguntan, es que me dijo no sé qué y yo no sabía qué contestarle. O le dije esto, ¿está bien? Y me preguntan a mí que si está bien y yo no conozco a su hijo, seguro. Y yo siempre digo, pues claro, a no ser que me digan una barbaridad, ¿no? Que no me la suelen decir. Entonces, primero debemos de estar pendientes a que nos preguntan. No es que estemos histéricos, pero debemos estar pendientes porque puede ser una pregunta que para ellos puede ser crucial o que le estén dando mucha vuelta. Entonces, si nos están diciendo, imagínate que estás en la cocina preparando la cena y viene tu hijo y os dice, papá o mamá, yo no sé si yo valgo para esto, no le podemos contestar como si le estuviéramos preguntando si quiere la tortilla con cebolla o sin cebolla. Evidentemente, el consejo ahí es que paremos. Que paremos y que él vea que le estamos respondiendo de una forma diferente, que le estamos mirando a la cara, parar y mirar. Y mi consejo es que si se os ocurre, primero que hagáis lo que os salga, ¿no? De la parte interna, pues si te sale darle un abrazo, porque al final cada chico y cada chica es diferente y los padres debéis de conocerlo mejor que yo. Entonces, si te sale darle un abrazo, evidentemente no perder esta naturalidad por lo que yo diga, que yo no poseo la razón. Pero cuando nos vemos perdidos, una manera muy buena es, Rocío, devolver la pregunta. O sea, ese momento en el que tu hija te dice, mamá, ¿pero tú crees que yo voy a servir para esto? Mamá, yo no me veo capaz. Cuando te dice, ¿tú crees que voy a servir para esto? Devuelve la pregunta. ¿Y tú qué crees, hija mía? ¿O por qué te has llevado a pensar eso? ¿O por qué qué te ha pasado para que le esté dando vuelta? ¿Qué pensamientos hay? ¿Has hablado con tu profesor o has hablado con un amigo? Siempre devolver preguntas. Porque al fin y al cabo están en un proceso reflexivo y ya no es tanto lo que le digamos, sino que le permitamos ahondar en esa emoción y la puedan soltar. Muchas veces nos obsesionamos con darle una respuesta para que la persona se quede con esa respuesta y ya tenga la solución. Y no es eso, Rocío. Es que una persona cuando está con algo, lo que necesita es sacar esa emoción, desarrollarla fuera, y esa sensación pues va desapareciendo de malestar y se quedan bastante mejor. Entonces, muy importante más que la respuesta exacta que le das, es crear un buen espacio. Un buen espacio donde el niño, el chico o la chica pueda desarrollar esa preocupación. ¿De acuerdo? Creo que es bastante... acordaros de repreguntar. Intentar preguntar, devolver la pregunta de una forma natural. Luego, súper importante, Rocío, tenemos que tener un plan B, clarísimamente, porque a veces pues ya no se trata de que estudien más o menos, sino que yo creo que eso se lo tenemos que... Yo a mi hija se lo digo ya desde muy pequeña, que las cosas no salen siempre como esperamos o como merecemos, que casi siempre que nos esforzamos recibimos el esfuerzo, pero que en la vida nos van a pasar muchas cosas injustas, muchísimas, y entonces hay que estar preparados para eso, que no nos lo van a quitar porque algo sea injusto. Entonces, el verse o saco la nota o es la ruina de mi vida, o yo si no saco la nota yo no voy a hacer nada, y ya pasan de un extremo a otro, y ya si no saco la nota me quedo en casa, yo ya no estudio, ya no quiero hacer nada. Bueno, pues el que haya un plan B les va a calmar. Todo eso si ellos no lo plantean. Si vemos que nuestro chico o nuestra chica está súper seguro, mamá, porque yo quiero sacar tal nota, porque voy a hacer fisio, porque voy a hacer derecho, porque voy a hacer matemática, no tenemos que empezar, bueno, que si no pasa, pues tienes que, pues te puedes hacer un módulo. No, pero si no lo plantean, es bueno elaborando el plan B. Ese plan B lo que va a hacer es aliviar lo radical y va a abrir perspectivas. Muy importante irle poniendo ejemplos, ¿no? A lo mejor que te puede decir, es que yo como no entré en medicina, pues mira, mi prima, mi amiga, que seguro que tenemos ejemplos, Rocío, quiso estudiar medicina, no pudo, hizo al final un módulo, luego entró en enfermería y ahora ha hecho medicina y está súper contenta, y además ha tenido más salidas laborales porque tiene tres titulaciones. Bueno, lo que se nos ocurra es que seguro que conocemos casos de personas que no han entrado directamente en lo que querían, o personas que no han entrado en lo que querían, han hecho otra cosa y les va muy bien. Hombre, por supuesto, ponerle ejemplos que sean positivos, porque si le vamos a decir, por favor, estudia, ¿eh? Que mira que como te pase como a tu prima, que al final hizo lo que no quería y no ha trabajado de eso nunca, eso no nos va a ayudar. Eso es meter presión por un tubo. Siempre tienen que ser comentarios que ayuden. El plan B viene muy bien. Luego, otro consejo importante, Rocío, y siempre digo sin perder el norte, es acoplar la dinámica familiar al estudiante de segundo de bachillerato. ¿A qué me refiero con la dinámica familiar? Bueno, pues que tenemos que intentar tenerlos en cuenta más de lo normal. Es importante, como decía antes, ¿no?, lo de la rutina, conocer sus rutinas de estudio, de descanso. Importante no hacérselas cambiar. Pues bueno, ahora que en estas fechas, digamos, nos vamos a la playa, pues bueno, no quiere decir que tengamos que estar todos castigados, por supuesto que no, y que el que tiene que estudiar es él o ella, pero bueno, tenemos que intentar no hacer planes que los distorsionen mucho, porque o bien se queden demasiado solos y eso no les ayude, o bien, bueno, pues tiremos de ellos y le estemos quitando tiempo, porque a lo mejor hay chicos que pueden ser, la palabra no es más irresponsable, pero más inmaduro. Ah, bueno, no, yo me voy a la playa y repaso. Bueno, pues no es un buen momento, porque es un tiempo que va a pasar. Entonces, como siempre digo, ¿no?, la responsabilidad de ello, pero es importante que a nivel familiar la tengamos en cuenta, el respetar, bueno, pues intentar, no tiene que haber un silencio absoluto, pero que no haya tanto estímulo, que en la casa no haya tanta visita, intentar un poco respetar esa parte y que ellos se sientan, pues se sientan, como iba a decir la siguiente recomendación, que se sientan acompañados y mimados. Y aquí vuelvo a lo mismo. A veces ayuda más un mimo, Rocío, que el que tú le des el mejor consejo de itinerario académico, porque a lo mejor se lo va a dar orientado y tú no lo tienes por qué manejar. Pero el darle, el ponerle una notita en su puerta, el traerle un dulce que le gusta, eso ya forma parte de lo que conozcamos a nuestro hijo, a nuestra hija. El abrazarlo, el por la noche darle un beso y decirle todo va a salir bien, es muy importante. Es muy importante que en esta nueva etapa pues se sientan acompañados. Si se van a levantar a estudiar y nos piden que los levantemos, no nos tenemos que quedar con ellos, importante. Pero bueno, que es verdad que hay veces que cuando un estudiante, yo recuerdo cuando iba a estudiar me ponía la alarma, pero me generaba mucha inseguridad quedarme dormida. Se lo decía a mi madre, ella se levantaba, me daba un beso, me despertaba y ya ella se volvía a acostar. Y eso sí es verdad que reconforta, porque es como una sensación de que no estás sola. Son detalles muy, muy sencillo y es como digo, ¿no? Siempre muy equilibrado, sin perder el norte, sin pasarnos la barrera que no nos pertenece porque la responsabilidad es de ellos, pero sí haciendo un buen acompañamiento de calma y de mucha perspectiva. Luego, Rocío, para los alumnos que van un poquito más rezagados, que lo llevan peor, un consejo que es verdad que se lo he escuchado a muchísimos profesores, Rocío, y a muchísimos orientadores, es preferible que vayan a por todas a que tiren la toalla. Siempre es mejor intentarlo. Hay chicos y chicas que por miedo a fracasar, porque no lo llevan tan bien y el agobio le viene cuando ya le están viendo, como solemos decir, la oreja al lobo, ¿no? Pues empiezan a decir, no, yo me voy a preparar este año una y voy a hacer segundo de bachillerato en 2 años y así voy más preparada a selectividad. Bueno, yo pienso que en el fondo, esto sí en mi opinión es un autoengaño y que es mucho mejor intentarlo como está prescrito, como se suele hacer siempre. Y de hecho, Rocío, me lo dicen muchos orientadores que por su experiencia, muchos alumnos que han hecho eso, los resultados de selectividad siempre suelen ser peores, porque ya no lo llevan tan fresco, no lo llevan tan nuevo, van más desmotivados y el consejo es lo que te digo, esto no es un dato cuántico que se pueda decir, es así, pero parece que es bastante preferible que vayan a por todas, que se presenten a selectividad y que si no se da la nota, pues ya se verá. Pero esa opción de decir, bueno, me lo voy a hacer el año que viene, no. Para eso, además, es que si sacas mala nota y no tienes suficiente y decides quedarte, para eso tienes la opción del año que viene, porque selectividad pues no es una prueba de una sola vez, la puedes hacer más veces y bueno, el año que viene pues se pueden preparar, pero al menos intentarlo, porque a veces crean ahí una condecoración de justificaciones, un marco muy, muy justificado, pero detrás de ahí lo que hay es un miedo tremendo al fracaso, tremendo, Rocío. Entonces es muy importante que lo enfrentemos a esa situación de decir, no pasa nada, vamos para adelante, vamos a intentarlo hasta el final y si luego no se puede, pues ya buscamos otras opciones. Pero siempre, siempre, siempre intentarlo. Y bueno, pues todas estas recomendaciones para el entorno familiar, para ese acompañamiento, ¿no?, que podemos realizar con el alumno que se examina de selectividad este año y que quería centrarte en ese aspecto en concreto. Pero yo para finalizar, Lourdes, si te parece, sí que me gustaría insistir un poco en que, como decíamos al principio, ¿no?, una nota no define a la persona y eso no... Porque la selectividad es verdad que es una prueba que tú esforzarte tienes que esforzar más o menos, puedes estar emplearle más tiempo o menos tiempo, pero evidentemente el que se presenta a selectividad ha trabajado y se ha esforzado. Y a veces ese esfuerzo no se ve recompensado y eso pues puede llegar a ser muy doloroso, ¿no? Así es, de hecho hay personas que a nivel emocional pues han quedado bastante estancadas por el tema de selectividad, o sea, que ha marcado sus historias personales de vida. Y como tú bien dices, una persona que llega a selectividad es porque se ha forzado, porque a selectividad no se llega así como así, a segundo bachillerato no se llega tan fácil. Pero luego, y te tienes que forzar en la prueba, pero como tú bien dices, Rocío, luego hay gente que tiene una habilidad o que le acompaña una suerte, o bueno, o que se lo ha currado y ha encajado todo, pero hay veces que no es así o que no es como se merece, que no saca la nota que se merece, porque es que, Rocío, no deja de ser un número. Y hay personas que su estilo de aprendizaje se acopla muy bien a la manera de evaluar de selectividad y hay otras personas que su estilo de aprendizaje pues no se acopla y no pueden demostrar todo lo que manejan. Entonces, porque es una prueba unitaria que se presenta para todo el mundo. Es como si todo el mundo se tuviera que poner el mismo número de pies. Y bueno, eso puede ser más justo o más injusto y nos podemos quedar aquí años, porque es verdad que es injusto que tu futuro lo determine una prueba tan, tan exclusiva, ¿no? Pero es lo que tenemos. Entonces, ahí sí es importante para estos chicos y estas chicas que de verdad que tienen que tener mucha fortaleza mental, mucha fortaleza emocional, de que ellos son más de una nota. Yo le digo mucho, Rocío, se lo digo muchísimo. En ese momento, no sé si a ti te pasaría, yo recuerdo cuando dieron las notas, ¿no?, que de repente era como el que había sacado mucha nota era muy importante, la que había sacado menos, ¿no? Y luego, cuando pasa el tiempo, ya nadie... O sea, cuando tú te presentas ante tus amigos, pues tú dices, hola, me llamo Rocío, dices de dónde eres, si tienes familia, pero no dicen la nota que ha sacado en selectividad. Oye, y ellos, cuando se lo digo a los chicos, siempre se ríen, pero es que es verdad. Digo, mira, que yo no hace tanto tiempo que me presenté, bueno, hace tiempecillo, pero bueno. Digo, y yo Y yo no digo que nota saquen selectividad, eso no importa, porque además es una nota de corte y la nota, lo que te hace entrar o no, no es por las notas de la carrera, no es porque sean más listos o más torpes, sino porque haya más demanda o no. Entonces le ponen un precio que claro, es en nota. Oferta, la demanda, claro. Pero, exacto, entonces, y luego Rocío, mira, hay un miedo muy grande a ellos, no a los chicos, porque si por circunstancias alguno se tiene que quedar porque no ha dado la nota, pues empiezan ahora a perder un año. No es un año perdido, no sé, no me acuerdo de quién era la canción que decía nunca el tiempo es perdido. No es un año perdido, hombre, yo siempre digo esto primero, intentarlo como gato panza arriba, pero si luego no se da, no es un año perdido, porque hay muchísimas opciones y no hay que dramatizar. Incluso puede ser hasta más fructífero, porque mira, pueden hacer a lo mejor un grado y luego pasarse, pueden estudiar idiomas, pueden aprovechar para sacarse el carnet de conducir, pueden hacer voluntariado, pueden ganarse algunas perrillas, colaborar un poco, van ganando en madurez. O sea, que si realmente no te da la nota, yo siempre le digo que eso no es un impedimento, que le damos la vuelta. Rocío, mira, antes de irme, que se me había olvidado comentar esto, hace un tiempo estuve en un curso y había un hombre me acuerdo que era de Bilbao, y contó su experiencia personal. Él se llamaba José Mi Castro, por si lo queréis buscar en internet, y habla de derivas personales. Y él explicaba que el sistema educativo tiene un itinerario único para todo el mundo. Primaria, infantil, primaria, secundaria, no sé, un itinerario. Y hay gente que se adapta muy bien a ese itinerario. Hay otras que nos cuesta más, pero lo logramos. Y hay personas que realmente es que no pueden. Pero aún así son brillantes y pueden dar mucho y pueden aportar una barbaridad. Entonces, ahí como padres somos súper importantes, somos clave para que ellos encuentren su deriva personal. Y hablaba de los ríos. Hay ríos que son muy largos, ríos que son muy cortos, unos que son muy caudalosos, otros que no, pero al final todos llegan al mar. Entonces, es muy importante que cada joven encuentre su deriva personal y la respete. Oye, que si mi deriva es más larga, no me hace peor que tú. Que si mi deriva es más corta, pues tampoco me hace mejor. Entonces, el que ellos entiendan decir que no pasa nada, que si tú eres más alta y yo soy más baja, pues yo soy así, ni me hace mejor ni peor. Pues si a nivel de estudios, en vez de ir directo, tienes que rodear, pues lo vas a hacer. Yo siempre digo, Rocío, que si quieres hacer algo, lo consigues. Y que no hay excusa, se lo digo un montón de veces, tú que quieres hacer esto, si lo quieres lo vas a conseguir. Ahora, lo que no sabemos es las vueltas que vas a tener que dar, a lo mejor no es como te lo imaginabas, ¿de acuerdo? Y a lo mejor entonces, en el camino descubres que no realmente no quieres eso, sino que quieres otra cosa, que también puede ser. Efectivamente, a lo mejor hay un cuento muy bonito de Jorge Bucay, y no me acuerdo, me hubiese gustado dejarlo para que lo pudierais poner. Y lo que viene a explicar eso, que a veces tú te crees que hay un itinerario y que tienes que llegar a un sitio, y al final, llegando a ese sitio, te das cuenta de que no es donde quería llegar, sino que hay otro. Entonces, hay que respetarlo siempre con la premisa de que te has esforzado, no dar vueltas porque voy a lo más cómodo y a lo más fácil. Pero si nos estamos esforzando, hay que confiar y respetar nuestras derivas personales y descubrirlas. Descubrirlas es súper importante. Pero que cuando queremos algo, pues tenemos que... Lo que pasa que a veces... cuando queremos algo, Rocío, pues no es como queremos, no es como nos lo hemos imaginado. Mira, esto a nivel personal, que yo de esto suelo hablar poco, pero cuando yo quise ser madre, que tuve bastantes problemas, me acuerdo que una ginecóloga me dijo, ¿tú quieres ser madre? Bueno, pues si tú quieres ser madre, lo vas a hacer. Lo que pasa que a lo mejor no es como tú te la has imaginado, pero si tú quieres ser madre, lo vas a hacer, pero no me pongas condiciones, me dijo. Entonces eso me ayudó un montón, me animó y también me hizo aceptar que a veces las cosas no son como nos las imaginamos, pero no tienen por qué ser peor. En fin, pues con todos estos consejos que ahí va allí para pensar, ¿no? Un ratito, nos vamos a quedar, Lourdes. Y bueno, el cuento de Jorge Bucay no, pero la canción de Manolo García sí que la tenemos, así que nos vamos a despedir con ella. Y volvemos, si te parece, en 15 días. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos todas estas recomendaciones, que seguro que le han venido muy bien a todas aquellas familias que tienen en sus hogares pues alumnos que se van a presentar a selectividad. Así que muchísimas gracias por la recomendación, los consejos, y volvemos en 15 días, ¿se te parece? Gracias a vosotros. Y yo, mira, Rocío, con que estos consejos les sirvieran únicamente de alivio solamente a una familia, ya con eso me alegraría, porque la verdad que que se pasa mal. La verdad que sí. Bueno. Lourdes, gracias. Gracias, feliz día, hasta luego. Pues